parte de esta meditación, y aquí comienza la información, es brindar al cristiano un poco de historia sobre el origen de la crisis actual. Lo que vamos a brindar es un poco de historia muy sintetizada de los últimos 150 años para poder entender a grandes rasgos la naturaleza de la crisis actual y cómo han jugado un papel fundamental las guerras y las crisis anteriores. Obviamente, para poder explicar un poco sobre la crisis actual, hay un concepto que también tengo que darle, que es sobre el sionismo. Esto no es un tema que me agrade mucho, pero tengo la necesidad de explicar esto a grandes rasgos sobre lo que es el sionismo, por la simple razón de que actualmente existe un pequeño de grupo de judíos anglosajones, banqueros y empresarios multimillonarios que están muy, pero muy ligados al sistema del control actual. Y para conocer un poco sus intenciones, tenemos que ver de dónde proviene su pensamiento. Actualmente, la nación judía podría separarse en dos grupos. Una gran parte, que es la masa poblacional del actual Estado de Israel, regida aún por la religión de su viejo y anulado pacto de la que no se quieren despegar, es un grupo anticristiano que no reconoce al Señor Jesús y por ende se sienten despreciados por el mundo entero, son como los fariseos, viviendo con sus costumbres y tradiciones. Esa es una parte. La otra parte vendrían a ser como los saduceos, una clase judía aristocrática con personas multimillonarias dispersas por todo el mundo que no están apegadas tanto a la religión judía, sino más bien interesadas en la política y la economía del pueblo judío, con el ingrediente de que guardan un profundo rencor y odio por los demás pueblos, sobre todo por los musulmanes y los católicos, debido que a lo largo de la historia los han subyugado, los han esclavizado y por sobre todo los han tratado de exterminar. Desde el 1900, o sea, desde hace un poquito más de 100 años, estos judíos multimillonarios sionistas se han unido para establecer un sistema económico de control global y a su vez fueron capaces de establecer en el año 1948 el nuevo Estado de Israel. Hay que agregar que no hay un acuerdo entre la clase baja y la clase alta judía, pero se toleran mutuamente y se ayudan mutuamente. Así que dicho esto, podemos decir que el sionismo en sí está más ligado al grupo aristocrático que al Estado mismo. Es por ello que el sionismo es considerado como un movimiento geopolítico y económico, una forma de política y economía muy contradictoria a las demás políticas regionales. Una forma de política implantada en todos los judíos dispersos por todo el mundo. El judío sionista en el mundo es reconocido por ser un despreciable o un terrible comerciante. El judío sionista ama el dinero, no tiene amigos, no tiene religión y no participa del estilo de vida del lugar donde estén. Por esta misma razón, son aborrecidos en todas partes. Hablamos del sionista porque hay un grupo de familia judía anglosajonas que en definitiva están muy ligados al sistema actual. Yo le pregunté a mi papá por qué el dólar era la moneda internacional. Para eso tuve que ir a leer un poco de historia y obviamente todo va a comenzar con el nacimiento del Banco Central Americano. Así que lo que quiero hablarles ahora es sobre eso, sobre el Banco Central Americano. Al principio del siglo XX, los americanos habían ya implementado y eliminado algunos sistemas de banca central por estar fundadas en crueles intereses bancarios. En ese tiempo ya existía una clase millonaria de judíos anglosajones, es decir, familias sionistas tales como los Rockefeller, que administraban bancos privados y dominaban el comercio juntamente con los Morgan, los Warburg, los Rothschild. Todos estos tenían la firme intención de establecer un banco central en Norteamérica dominado por ellos mismos. Por tener o por haber hallado en América la potencia mundial más grande, entonces, al querer controlar la potencia americana, ellos podían controlar al resto de los países del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de lo que se conoce el Acta de Reserva Federal. Entre el 1906 y el 1913, los banqueros sionistas, mediante el Congreso americano, usaron el sistema legal para crear el Banco Central, el cual estaría en manos privadas. Obviamente, esta maniobra no ha sido fácil. La sola idea de tener una banca central tenía oposición y desconfianza por parte del gobierno americano y su pueblo. Es por esta razón que la banca israelí anglosajona premeditó y provocó una serie de incidentes bancarios para afectar la opinión pública y apoyar la creación de un banco central. El banquero y empresario J.P. Morgan o John Pierpont Morgan, considerado hasta en ese entonces como el mejor analista financiero de la época, aprovechó su influencia masiva y publicó rumores que un banco prominente de New York era insolvente o había quebrado. Esto generó una histeria masiva que afectó a los otros bancos en un efecto dominó. El público, temiendo perder sus depósitos, comenzaron masivamente a retirar su dinero. Consecuentemente, los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligando a los endeudados a vender sus propiedades, lo que desembocó en una espiral de quiebras, reposiciones y desorden público y desorden gubernamental. Una vez planteado el caos por parte de J.P. Morgan, el senador Nelson Wilmer Aldrich, emparentado con los Rockefeller por casamiento, dirigió una comisión aconsejando la implementación de un banco central para evitar el pánico del 1907. Así comenzó la idea de un acta central, es decir, de un banco central. En 1910 hubo una reunión secreta en la propiedad de J.P. Morgan en Jekyll Island, en las costas de Georgia, donde se planificó y se escribió la ley del Banco Central llamada Acta de Reserva Federal. Esta legislación fue escrita por banqueros, no por legisladores. Después, esta ley fue entregada a su figura política, al senador Nelson Aldrich, para ser introducida al Congreso americano. Posteriormente, en 1913, con fuerte patrocinio político de parte de los banqueros sionistas, Woodrow Wilson fue presidente a cambio de firmar y aprobar la ley del Acta de Reserva Federal. Fue tan fraudulenta la maniobra que para llevarlo a cabo tuvieron que esperar hasta las fiestas de fin de año, cuando el Congreso americano ya había suspendido sus sesiones y estaba en el receso. Los banqueros sionistas dejaron que los congresistas que se oponían al acta de la Reserva Federal se fueran a sus casas a festejar, mientras que al resto se los dejó en Washington, y con ellos, en un día, la ley fue aprobada por la Cámara Baja, y esa misma noche pasó a la Cámara del Senado y fue aprobada, y luego pasó al presidente Woodrow Wilson para que la firmara y la publicara. Y ante la sorpresa del presidente, que viendo la fecha de aprobación dijo que el Congreso estaba en receso y que nunca se había aprobado una ley estando el Congreso en receso, y ante una posible oposición, el banquero sionista, que había sido el mayor financista de su campaña, se presentó en su oficina y le dijo: «Tienes que firmar esto». Y Woodrow Wilson firmó la aprobación de lo que luego se arrepintió públicamente. Hasta ese momento, Woodrow no tenía idea de cuáles eran los objetivos de los banqueros sionistas, pero no tardó en darse cuenta que lo que había firmado era una nueva forma de política basada en la opinión y coacción de un pequeño grupo de hombres judíos con intenciones de dominar a todo el suelo americano. Posteriormente, el congresista Lois McFadden comprendió que lo que estaban llevando a cabo era la iniciativa de controlar un sistema bancario mundial basado en un superestado controlado por banqueros con la fachada de un gobierno federal. Obviamente, presentaron a la Reserva Federal como un estabilizador económico, diciendo que la inflación y las constantes crisis económicas eran cosas del pasado. A partir de allí, con esa fachada, los banqueros israelíes anglosajones se proponían a llevar a cabo sus ambiciones personales de dominar los países mediante los bancos centralizados. Con la banca central en poder de los judíos, ellos comenzaron a imprimir dinero. Hasta el 1919, el nuevo Banco Central o Reserva Federal había incrementado un 100% la moneda, traducido en grandes préstamos a bancos pequeños. Entonces, la Reserva retiró porcentaje masivo del suministro de dinero, forzando así a los bancos menores a cancelar su enorme cantidad de préstamos, y como en 1907, nuevamente las corridas bancarias, las quiebras y el colapso económico aterró al país. En aquel entonces, más de 5.350 bancos competitivos fuera de la banca central colapsaron, consolidando aún más el monopolio de los banqueros sionistas. Pero eso no fue todo. Nadie podía percatarse del fraude, puesto que estaba disfrazado científicamente mediante ecuaciones matemáticas complejas que muy pocos podían entender. De nuevo, desde 1921 a 1929, la Reserva Federal incrementó el suministro de dinero, traducido nuevamente en grandes préstamos al público y los bancos, con la implementación de un tipo de préstamo llamado margen en el mercado bursátil. Muy simple, un préstamo margen le permite a un inversor pagar solo el 10% del precio de un título, con el otro 90% siendo prestado a través del corredor de bolsa. En otras palabras, una persona podía tener $1,000 en títulos pagando solamente $100. Este método era muy popular en los 20, y cuando todo el mundo parecía enriquecerse mediante la bolsa, no se percataban que el préstamo tenía una trampa, que era que podía ser pedido en cualquier momento y debía ser pagado en 24 horas. Esto se llama margin call. Y el resultado típico del margin call, pedido marginal, es la venta del stock comprado con el préstamo. En las primeras semanas de octubre de 1929, J.D. Rockefeller y Bernard Baruch y otros conocedores se retiraron silenciosamente de la bolsa. Y el 24 de octubre de 1929, los financieros de New York, quienes entregaron los préstamos marginales, empezaron a pedirlos en masa. Esto provocó instantáneamente una venta masiva en el mercado, puesto que todos debían cubrir sus préstamos marginales. Esto nuevamente hizo que 16.000 bancos colapsaran y que los banqueros sionistas compraran bancos rivales con altos porcentajes de descuento. También permitió a los sionistas comprar corporaciones completas por centavos de dólar. Fue el robo legal más grande de la historia americana. Pero eso tampoco se detuvo ahí. En lugar de expandir el suministro de dinero para recuperar este colapso económico, la Reserva Federal realmente lo redujo, alimentando a una de las más grandes depresiones de la historia. El único en darse cuenta de la maniobra fue McFadden, que fue envenenado en un banquete antes de que pudiera comenzar con un procedimiento de destitución. Y posteriormente, teniendo a la sociedad sumida en la miseria, los banqueros pasaron a determinar que el patrón oro como respaldo debería ser eliminado. Para ello, se elaboró cuidadosamente un plan para obtener el oro remanente en el sistema. Así que, bajo la pretensión de ayudar a terminar con la depresión, se redujo la recuperación del oro en 1933. Bajo amenaza de prisión por 10 años, todos en América fueron obligados a entregar todo el oro al tesoro, esencialmente robando al público de la poca riqueza que les quedaba. Por consiguiente, el poder para regular el suministro de dinero es también el poder de regular su valor, que a su vez es también el poder para poner economías y sociedades enteras bajo sumisión. De aquí se desprende la frase célebre: denme el control del suministro de dinero y no importa quién haga las leyes. Lo dijo M. A. Rothschild, que es el fundador del Banco Rothschild. Es importante entender claramente que la Reserva Federal es tan federal como Federal Express, pues hace sus propias pólizas y está virtualmente sin regulación del gobierno. La Reserva Federal es un banco privado que emite y presta dinero a voluntad, con el interés que quiera imponer a todo el pueblo americano. Vale la pena aclarar que juntamente con el Acta de Reserva Federal se promulgó otra ley anticonstitucional, que fue la Ley de Ingreso Federal, cuyos impuestos cubrían los intereses no pagados a la fraudulenta reserva. La ignorancia del público americano frente al impuesto federal y a la formación de la Reserva Federal declaran cuán entorpecida e inconsciente es realmente el pueblo americano. Quizás muchos se estén preguntando, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver la Reserva Federal? ¿Qué tiene que ver el Banco Central Americano conmigo? Pues tiene mucho que ver, mucho que ver. Para ello vamos a hablar un poco sobre las guerras, muy, muy básico. Con el Banco Central en manos de banqueros sionistas, las guerras representan grandes oportunidades de negocios con ganancias inmejorables. Un país en guerra está obligado a cubrir los costos bélicos, y esto implica pedir dinero a la Reserva Federal. Para que los americanos entraran en la Primera Guerra Mundial, se usó a un asesor de Wilson, el coronel Edward House, con conexiones íntimas con los banqueros internacionales, provocando que un buque militar alemán le disparara a un barco civil americano. Y de esa forma, los americanos entraron en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial causó la muerte de aproximadamente unos 323.000 americanos y tuvo un costo de 30.000 millones de dólares. Y J.D. Rockefeller ganó alrededor de 200 millones de dólares hasta el año 1930. Para que los americanos participaran de la Segunda Guerra Mundial, obligaron política y económicamente a Japón a atacar a la flota americana en Pearl Harbor un 7 de diciembre de 1941. El resultado de la Segunda Guerra Mundial fue una Europa sumida en la miseria y un Estados Unidos floreciente como la mayor potencia mundial que controlaría al mundo entero. ¿Quieren saber por qué el dólar es la moneda internacional? Vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre el acuerdo de Bretton Woods. El acuerdo de Bretton Woods es el acuerdo realizado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Es llamada así por haberse efectuado en los hoteles de Bretton Woods entre el 1 y 22 de julio de 1944, en el que se establecieron las nuevas reglas comerciales y financieras a nivel internacional. El acuerdo son resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, en la que los banqueros sionistas americanos, simulando ser la mayor potencia, luego de haberse enriquecido con la venta de armamento mediante las industrias manufactureras de hierro y petróleo, establecieron el dólar como moneda internacional, usando como pretexto las mismas guerras financiadas por los sionistas para decir que la paz solo será factible mientras exista una política librecambista, los cuales abrieron los canales en las relaciones exteriores de cada país. El principal objetivo del sistema de Bretton Woods fue poner en marcha la primera fase en el que el sistema monetario internacional, con tipo de cambio sólido y estable, fundado en el dominio del dólar. Para ello, se adoptó un patrón oro-divisa, en que la Reserva Federal Americana debía mantener el precio del oro en $35 la onza. Esto implica que se podía cambiar el dinero por oro sin restricciones y sin limitaciones. Por cada $35 se entregaban 28,35 gramos de oro. Y así fue desde 1944 hasta el año 1971. Al mantenerse fijo el precio de una moneda, en este caso el dólar, los demás países deberían fijar el precio de sus monedas en relación al dólar. Y de ser necesario, podía intervenir dentro de los mercados cambiarios con el fin de mantener los tipos de cambio dentro de una banda de fluctuación del 1%. En principio, el acuerdo parece ser sano y viable, siempre y cuando se respete el acuerdo y el patrón oro-divisa, considerando que la limitante es la cantidad de oro existente, y hasta ese entonces los americanos tenían redondeadamente 20.000 toneladas de oro, lo que implica una reserva total de aproximadamente 25.000 millones de dólares. Los países fueron usando y extrayendo el oro de la reserva hasta que en los años 60 los americanos tenían una reserva de 8.000 toneladas de oro, es decir, unos 9.900 millones de dólares en reserva. Obviamente, todos los estados desconocían que la Reserva Federal o Banco Central Americano estaba en manos judías, estaba en manos privadas. Así que fueron los sionistas los que provocaron un gran fraude, a partir del acuerdo de Bretton Woods. ¿Cuál fue ese fraude? La banca israelí anglosajona había primeramente quitado al Congreso americano la facultad de administrar, emitir e imprimir el dinero. Posteriormente dieron de baja a sus competencias banqueras. Establecieron un imperio comercial que se acrecentó con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Con el acuerdo de Bretton Woods dejaron que los países se afianzaran en el dólar y mediante la globalización expandieron su control hacia todo el mundo. A pesar del acuerdo, la Reserva Federal seguía emitiendo dinero irresponsablemente, es decir, imprimía dinero por encima de la cantidad de oro reservado, y la justificación fue los gastos bélicos del pueblo americano ante la guerra con Vietnam. Mientras que los países más oportunistas seguían extrayendo el oro por el papel. Pero el 15 de mayo del año 1971, cuando la situación se ponía difícil, el presidente Nixon, en vez de devaluar el dólar, dejó cesante el respaldo de papel en el oro. Es decir, dejaron cesante el acuerdo de Bretton Woods. Por lo tanto, al dejar el gobierno americano de respaldar su moneda, dejaron al mundo inundado de papeles de dólares que no tienen respaldo ni sustento. Esto significa que desde esa fecha los dígitos de una cuenta bancaria solo son números sin sentido, números sin sustento. Solo dígitos numéricos en una computadora. Tan grave es la situación que actualmente se considera que existen en circulación unos 9 trillones de dólares, es decir, unas 450 veces más que el valor inicial. El resultado de este megafraude es que tenemos un sistema económico basado en la nada, solo deudas con la promesa de pago. Los banqueros judíos solo fabrican el dinero y se lo dan a cualquiera que les dice que les va a pagar. Hacen a sus amigos más ricos y le quitan lo poco que les queda a los pobres. Y aún así, se quedan con deudas impagas. Entonces, ante la negativa a la recesión o al reseteo del sistema, prefieren seguir inyectando dinero, es decir, fabricando más dinero sin respaldo para cubrir las deudas de los acreedores. Esto es lo que el sistema llama rescate, con cifras de 500 mil millones de dólares. Dinero impreso de la nada, no le cuesta nada imprimirlo. Es crédito basado en la nada. Pero eso sí, si tú lo imprimes, si tú imprimes un billete desde tu impresora, se llama falsificación y se considera delito criminal. Pero que lo impriman los bancos y sin respaldo, no hay problema. Conclusiones. Todo esto demuestra que los bancos, mediante la banca fraccional, no son más que entidades irresponsables y corruptas que pueden piramidar sus cuentas, pueden generar derivados, créditos ficticios, abrir créditos sin respaldo a quienes se les ocurra. Aunque suene ilógico, es lo que verdaderamente están haciendo. Y esto ya no es cosa de que si será o no será, puede ser, si lo hacen o no lo hacen, está más que demostrado que así es. La evidencia es la crisis en la que estás viviendo. El déficit es la realidad que estás viviendo. Y lo peor de todo es que no tiene solución. La situación es insostenible para muchos países. Por ejemplo, en los países latinoamericanos se están haciendo o estableciendo cosas extrañas. En Argentina, por ejemplo, ya no se genera empleo. El Estado se ha encargado de generar dinero sin respaldo, que todos los meses es entregado mediante planes sociales a más de 14 millones de personas, con la especulación de que solo les alcance para cubrir el 20% de la canasta vital. Y la masa pobre se conforma con eso, con tal de no trabajar. Eso sí infaltable la televisión por cable o por aire, que solo entretiene y embrutece al país. Con esto estamos diciendo que la población argentina no tiene proyección, no tiene futuro, solo es una masa sin futuro, mantenida con pan y agua, que compran con dinero sin respaldo. Y esto se hace así para controlar a las masas, evitando circunstancialmente las revueltas y las manifestaciones. Con la globalización, Argentina ha perdido su campo, ha perdido su fundamental empresa minera, ha perdido la parte ganadera. Actualmente, todo en Argentina está privatizado. Todo el capital se lo llevan los europeos. A la Argentina no le dejan nada, solo enfermedades, deudas y televisión. Así que, ¿dónde termina todo esto? Vamos camino hacia un nuevo reset. Vamos camino hacia un nuevo reseteo que está a punto de darse. Y vamos a brindar ahora posibles escenarios para estos próximos años. La crisis está alcanzando a todos los países. Hay muchos países que ya han colapsado y otros que están a punto de estallar. Es evidente que la única forma de resolver el problema de la deuda que no se pueden pagar es borrando las deudas. Y esto implica que los acreedores asuman las pérdidas, y esta no es una solución nueva. Ha sido la solución de tiempos de antaño. Podemos verlo claramente en las economías antiguas, como en las sumerias, en las babilónicas, en las judías también. En las escrituras podemos ver a Dios proponiendo una solución a las crisis financieras de los judíos a través de una herramienta de reseteo. ¿Saben cómo se llama esa herramienta? Se llama jubileo y está descrita en Levítico 25. El jubileo es una solución que se aplicaba en determinados periodos. En la política judía se aplicaba cada 50 años, que permitía la liberación de los esclavos, se devolvía las tierras a aquellos que la perdían, se anulaban las deudas. En definitiva, borrón y cuenta nueva. Los libros de deuda se anulaban y quedaba una sociedad medianamente igualitaria, sin deudores y sin acreedores, y todo volvía a comenzar, todos a trabajar y a producir nuevamente en un ciclo de 50 años. Obviamente, los más perjudicados eran los acreedores y los más beneficiados eran los deudores. Pero en definitiva, como todas las cosas dependían de Dios, Dios le enseñaba a los hombres a tener misericordia, como también Él tuvo misericordia al borrar los pecados de sus hijos. Básicamente, esa es la herramienta que los sionistas van a proponer, una forma de jubileo. Y esto es lo que todos los presidentes están proclamando en estos tiempos: nuevo orden mundial, paz mundial. Todos los gobernantes están al tanto de la situación y están esperando a que la burbuja explote para resetear el sistema. Obviamente, la humanidad no tiene idea de esto. Es muy posible que a fines del 2012 y principios del 2013 la moneda americana comience a colapsar, y posteriormente también lo hará el euro. Lo único que podría demorar esto es que provoquen una guerra en Medio Oriente para controlar el petróleo y poder extender un poco más la burbuja. ¿Pero por qué el petróleo? Porque a la larga el objetivo será establecer una nueva economía, un nuevo orden mundial basado en el petróleo como patrón divisa. Así que en los próximos años se esperan más crisis hasta que el mundo solicite a gritos la implementación total del nuevo orden mundial que ya está en vigencia desde hace un poco más de 20 años y que está pronto a tomar todo el control. Para el cristianismo será el inicio del gobierno de la gran bestia profetizada, que ya está en pie y está a punto de tomar el control. Obviamente, el cristiano debe acrecentar su esperanza en el Señor, limpiándose de toda deuda, santificándose, y esto implica que deje de pensar en las cosas de la carne. El llamado a esta meditación es para que los cristianos puedan escapar del régimen del César, puedan escapar del dinero y de las deudas. Dejen de apoyarse en el dinero y en la riqueza. Dejen de endeudarse. Es tiempo de escapar, tiempo de pagar. Es tiempo de detener la ambición de tener cosas. Nada trajeron en este mundo, nada podrán llevar. El que pone su confianza en el dinero y en el nuevo orden será atravesado por ello. Un cristiano verdadero se santificará haciendo lo mismo que hizo la iglesia primitiva, despojándose de todo, aprendiendo a vivir por la fe, ayudando a sus hermanos, teniendo las cosas en común. Así que, hermanos, dejen de alimentar a los lobos, dejen de alimentar a las religiones, ocúpense de los hermanos, ayuden a sus hermanos, aprendan a vivir por la fe. Todas las instituciones religiosas van a caer, todo el sistema va a colapsar. Se acercan horas decisivas. Las religiones católica, protestante, paraprotestante y toda institución denominacional le está ocultando estas cosas a los cristianos. Antes, por el contrario, a través del ecumenismo están tratando de que todos acepten el nuevo orden y que dependan del nuevo orden. Y yo les digo, no se dejen engañar. El Señor viene y con Él serán arrebatados los de limpio corazón, los santificados, los que le buscan, los que no tienen deudas, los que no deben nada a nadie. El resto se quedará lamentando. No importa que lea la Biblia todos los días y que ore todos los días. El cristiano que esté libre irá con el Señor. El resto se quedará orando, aunque sus oraciones no serán respondidas. Como hemos leído al principio, terminamos diciendo: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y permítame terminar con leyendo Apocalipsis 18. Allí dice, a partir del versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto,